Yo estaba en la cocina de espalda y él va, agarra un cuchillo de la cajonera y me agarra con el cuchillo, que me iba a matar porque ya estaba cansado de que yo le moleste, que yo sea un estorbo. Hablándolo, logro persuadirlo de que me suelte. Entonces zafo, logro zaflar del cuchillo en el cuello y puedo salir de los brazos del que me tenía aprisionada. Corro para afuera a los gritos, pidiendo auxilio a los vecinos de al lado. Se escucha silencio. Entonces, cuando quiero abrir la puerta, las puertas de los portones estaban cerrados. Entonces, lo único que me queda es correr alrededor del patiecito. No tengo cómo salir. Empiezo a gritar más fuerte y me agarro a las rejas de la entrada. Ayúdenme, soy extranjera, soy argentina. Llamen a la policía. Necesito ayuda política, necesito que me ayude la policía. Llamen a consulado argentino, socorro, me quieren matar. Cuando me casé estaba todo fenómeno, todo genial, ¿viste? Esas fiestas que te hacen... Uy, buenísimo. Una cosa es cuando estás de novio. Y otra cosa es cuando vos te casás, que tenés esa convivencia plena, que compartís las cosas, que compartís los tiempos, que compartís todo, ¿no? Consideraba de que eran roces que todos los matrimonios tenían y que eran roces que nosotros a lo mejor podíamos llegar a tener más por la cuestión de diferencias culturales. Uno se pone un poco ingenuo en esas cosas del corazón. Él sabía muy bien, como yo venía de una familia que en mi infancia mi padre era golpeador, yo negaba totalmente tener una figura al lado de ese tipo, sea chino, sea japonés, sea argentino, boliviano, peruano, lo que vos quieras. La agresión no tiene que estar, el respeto tiene que estar por sobre todas las cosas, que vos no podés dejar agredirte ni verbalmente ni físicamente. Gastaste plata en esta porquería, ¿para qué te va esto? Yo no voy a salir con vos si vos te pones esa ropa. ¿Que por qué te pusiste esto? ¿Porque haces esto? Vos sos burra, por más que vos sigas estudiando nunca vas a llegar. Perdiste mucho tiempo al pedo porque sos una perdedora. Porque ya no era la forma de pintar, te tenías que pintar poco y nada. No podía ir a reuniones, no podías salir, no compraste un kilo de azúcar. Uno empieza a caer en eso, no, debe ser yo que me equivoqué. Y él estaba muy nervioso. Y vos seguís tolerando cosas y cada vez vas creciendo. Ya hacía tiempo que tenía que haber dicho basta y no lo dije. Entonces ahí empieza la agresión física. Él empezaba a empujarme, empezaba a pegarme cachetazos y yo me atajaba o se los devolvía también. Considerando más allá de que creo que cuando yo le pegaba me dolía mil veces más por el hecho de que no me gusta la agresión. El hecho de que yo prepare el bolso y él se sienta amenazado de quedarse abandonado hacía que entre más ira en él. O sea, empieza a romper la casa, empieza a romper muebles. Sentís miedo cuando te vas a dormir. Va a continuar si vos no pones un parate en esto y que vos sola no podés, necesitas ayuda. Él llegaba al punto de convencerme que realmente... Él tenía siempre la razón. Entonces llega tal momento que constantemente te están diciendo las cosas y vos decís, sí, soy la peor basura. Sentís miedo cuando estás despierta porque nunca vas a estar aprobado por nada. Que la culpa era mía, que él esté así. Porque primero pensás que el problema es tuyo. No se manifiesta en el cuerpo en el momento porque la gente no lo percibe. Vos estás perfecta. La gente no se metía. Pasaban por la calle. Entonces en eso sale una vecina de enfrente y entonces le decía, vecina, usted me conoce, soy argentina, me están queriendo matar. En ese momento, como ya la vecina salió, gente de la otra cuadra escuchaba mis gritos y salieron, los de al lado salieron. Entonces la suegra salió de la habitación, callada, como que si nada había pasado. Le agarró la mano a su hijo como diciéndole cálmate, sacó la llave de su bolsillo, abrió el portón y me dejó ir. Te crea una inseguridad que realmente después no sabes cuál es tu identidad. ¿Qué sos vos?